vengo de un lugar peculiar para variar. Las cicatrices en mi esencia me sobran para contar que esta voz que se aferró a un micro y un auricular busca una fuga para escapar del dedo de la sociedad. Y sé que mi corazón tal vez se volvió cenizas, pero el fénix siempre vuelve a nacer y no tengo prisa. Que ya está abierto el cerrojo y ahora yo escojo con qué pido, con qué trae, llenarles de envidia los ojos. El viajero sin mochila, sin paisajes y sin prisas, toma el viento como un mapa y su boleto es la sonrisa. Camino entre hojas secas y entre calles que son mudas, entre notas que no veo y los versos de Neruda. Vengo de un lugar donde crecer no es decisión, cambias de golpe por mil golpes y no aguantas la presión. Aquí la mejor historia te la contarán mis Converse. Si soy un hombre ahora y mi niño interno se esconde, no busco llenarte de lágrimas ni alegría, pues no hay luz al final del túnel, no, qué tontería. Que están locos por amar y yo ya de amor estoy loco. No traté bien a mi pecho y ahora apago poco a poco. Día, no te acabes pronto, que rapear me alivia. Solo si la coloco en la caja y quedo sin saliva. Un saludo a los que somos, puedo llamarles familia. Le enseñaron bien este titán sobre esta perra vida. Jamás, jamás, un viajero sin aliento en este mundo tan lento. Yo te juro que no voy a cambiar jamás, jamás. Olvidaré mi cimiento, mi voz como instrumento. Yo te juro que no voy a cambiar. Voy de cantina en cantina, solo buscando luz, escribiendo el verso de mi vida arriba del Primera Plus. Piensas que no es justo cómo te ha tratado el mundo, con el alma de rapero y lo sabio de un vagabundo. Soy el mismo niño que creció en la Mirador, a las 3 con un balón en Monterrey bajo el calor. No importaba nada, pues nunca pensé en amor. Y para ser sincero, te juro estaría mejor. No hablaré de días felices, pero sí de cicatrices. Un paseo por mis recuerdos, te invito ya a ver qué dices. No hace falta dar la mano y ensuciarte en el pantano, y veas que en quien disparó la bala era tu hermano. Viajo buscando a mi dama, poniendo letras en planas. Me dejé de dramas y borracho fui a la cama. Mamá, sigo enviciado y enredado con ellos, con mi puta favorita acariciándome del cuello. Jamás, jamás, un viajero sin aliento en este mundo tan lento. Yo te juro que no voy a cambiar jamás, jamás. Olvidaré mi cimiento, mi voz como instrumento. Yo te juro que no voy a cambiar.